Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en una edición más de La Rayuela. Es nuestro programa 185 en lo que va del presente año, jueves 8 de diciembre. Un saludo y mi agradecimiento a Diego Salazar, igualmente a Wilmer Yugla, quienes mañana pues nos acompañan y son nuestro sostén técnico, ciertamente, para que este programa salga en las mejores condiciones. Igualmente, bienvenido Gabriel Caicedo, quien comparte estos minutos hasta las 12 del mediodía. Bueno, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes el día de hoy, amigas, amigos. Recuerdan ustedes, ayer estuvieron con nosotros algunas mujeres precisamente para invitarnos al 13º encuentro de Mujeres en Escena, Memorias, Tiempos de Mujer. Hasta el 16 de diciembre habrá Memoria Fotográfica, Exposición Transitando Huellas, Memorias, el Encuentro 2015, la presentación de la revista Dramaturgias Femeninas, ¿De qué estamos hablando las mujeres? Y presentaciones escénicas. Todas y todos invitados. Pero, bueno, el día de hoy vamos a empezar precisamente dando la bienvenida a don Hugo Hatti. Él es todo un personaje en Baeza, en Borja, y tuve el gusto inmenso de conocerlo hace algunos años. Él es un caminante, ¿sí?, que por donde va da un mensaje de paz, de dignidad. Esos mensajes que tienen que ver con nuestro buen vivir. Y el día de hoy está nuevamente con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Beatriz, ¿cómo está? Buenos días, muy buenos días con las personas que nos están escuchando. Obviamente agradecemos aquí la presencia de Hugo, quien nos va a relatar un poco acerca de sus actividades, qué es lo que realiza y cuál es el motivo, pues, de esta cita en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, distinguida dama Beatriz. Muy buenos días, mi estimado Gabriel. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Difusora Casa de la Cultura 94 AM. Así mismo. Ya. Qué bien el programa que ustedes lo vienen realizando día a día, minuto a minuto, en lo que corresponde a la cultura. Ya nos conocemos algún tiempito. Sí, señora Beatriz. Y la verdad es que es ciertamente, no era un piropo, es grato recibirlo acá en nuestro estudio. Y claro, usted viene desde Baeza, ¿no? Ya lo había dicho. Y qué importante este deseo de ustedes de integrar a los pueblos a través de estas caminatas. Hablemos un poquito de la historia de estas caminatas. Recuerda usted, hace algunos años, yo digo, todavía estaba jovencito en esto. Cuéntenos desde el inicio, cómo se generan estas caminatas desde Baeza y cómo es que usted se va realmente incorporando a ellas. Es gracias a mi distinguido señor padre, que se llama Gaspar Hatti Vega. Bueno, nosotros somos originarios de acá del cantón Quito, de parte de papá. Somos de Tumbaco, Pifo, en lo que es las comunidades de La Cocha. En ese entonces han sido tierras del Camilo Ponce Enríquez. Entonces, mi abuelo se llamó Manuel Hatti y mi abuela se llamó Eloisa Vega Armas. Entonces, es gracias a la herencia de mi papá, porque mi papá desde pequeño, él ha sido súper travieso, ha sido explorador, él caminaba a las quebradas, se metía a coger el chulco, que es una planta medicinal, se metía a coger las piedras, unas piedras preciosas de colores que hay en el sector de acá, el río San Pedro, en el río Chiche. Entonces, yo creo que esa es esa herencia, porque mi papá fue a la edad de, bueno, quedó huérfano de mi abuelo, se murió y quedó solamente con mi abuela, su mamá. Entonces él a la edad de 11 años ya se fue a vivir en lo que es el Valle del Quijos, en la provincia de Napo. Entonces mi papá nos conversa que él se venía caminando desde La Cocha hasta acá, Quito. Y solamente por ir a ver cómo está Quito. Y es que caminaba, salía a las 6 de la mañana y estaba llegando acá a mediodía, 3, 4 de la tarde. Entonces yo creo que esa genética que llevamos en, como digo, gracias a mi querida madre que todavía lo tengo, como también a mi querido padre. Nosotros somos, en total somos 12. 12 somos 7 varones y 4 mujeres. ¿Y en la actualidad de sus hermanos le acompañan a caminar algunos de ellos? No, yo soy el único. Los otros se dedican, ya son casados, yo soy soltero, todavía tengo 46 años. Entonces quedamos solamente todavía 3 solteros, ya toditos ya son casados, ya son divorciados también. De una vez, ¿no? Claro, no funcionó el hogar y entonces lamentablemente tenemos mi hermana mayor que ya se separó. Lamentablemente le tocó un hombre machista, además de ser un hombre machista, un hombre mujeriero. Entonces mi hermana, buena hora que se despertó, entonces ya se separó. Entonces esa es la herencia, como digo, a mi padre. Y es por esa razón de que, de igual manera, antes yo me dedicaba al fútbol, me dedicaba especialmente al boli, pero luego de igual manera ya vine a estudiar acá a Quito. Yo soy graduado en Historia y Geografía, en la Universidad Central, en la Facultad de Filosofía, en la Escuela de Historia y Geografía en ese entonces. Ahora es la Escuela de Ciencias Sociales. Entonces yo me gradué en 1998. Luego, de igual manera, también era comerciante informal, comerciante. ¿Qué vendía? Yo a veces me pongo a pensar, digo, vendía afiches. Pero afiches de personajes de la farándula, y digo, no, he cometido un gran error, porque debía más bien vender otras cosas que ayude a la humanidad, ¿no? Y entonces, porque vendía afiches de esos artistas que a veces, por ejemplo, de Carlos Vives. O sea, claro que es la música, pero no tienen un sentido de huevo. Y ahora, ¿qué se imagina? Es decir, ¿qué le habría gustado vender a usted de estas cosas que podrían ayudar a la humanidad? Ya, por ejemplo, bueno, ahora que también estoy concentrado en lo que es la sabiduría ancestral, entonces, por ejemplo, hacer el intercambio de plantas medicinales. Yeah. O si no, de igual manera también escribir poemas, escribir libros, y entonces eso para poder sobrevivir, ¿no?, aquí en la ciudad de Quito. Qué bien. Siento que esta es una herencia, como usted nos ha comentado, pues desde su padre, ¿no?, animado por su mamacita, este reconocimiento que usted hace de que a lo mejor hubo un tiempo un poco mal gastado, digamos así, ¿no? Que habría podido hacer cosas más interesantes. ¿En qué momento usted dice, yo voy a comenzar a caminar? Voy a ligarme a este grupo de gentes que hacen esta caminata a favor de la vida, a favor de días mejores, ¿no? Reconociendo al Inti, reconociendo a la Pachamama, decir gracias por la tierra. Claro. Cuéntenos un poco ese capítulo de su historia. Ya, entonces 1998, ya terminé de sacar la licenciatura en Historia y Geografía, me dediqué a lo que es el comercio, entonces andaba porque, o sea, tuve una gran oportunidad, la vida es tan generosa conmigo que estoy mil agradecidos. Entonces, por ejemplo, Yo me gradué en el colegio Juan Bautista Montino, es un colegio fiscomisional, lamentablemente no ha sido en mi propia Baeza. O sea, yo he tenido que, o sea, he salido, por ejemplo, es Borja, que es otra parroquia del Cantón Quijos. Entonces yo me fui a estudiar allá en el colegio Juan Bautista Montini, el primer año nocturno. Luego, gracias de igual manera, gracias al apoyo de mi mamá, de mi papá, como también gracias al apoyo de un padrino que se llama Manuel Chul de Cuásquer, él es de la provincia de Carchi, de Carchi. Entonces, gracias a él que me apoyó, digamos, en todo lo que es para sacar mi, para graduarme en bachiller en ciencias sociales. Entonces ya terminé eso. Luego yo vine acá, bueno, fui a trabajar de profesor municipal. Era una escuela unidocente, pero ahí era solamente, yo era bachiller. Entonces yo era ahí el director, era el secretario, era el que... Y vivía, pero vivía como rey. Porque yo digo, porque era en una comunidad, era una comunidad en donde yo apenas eran 12 niños, 12, 10 niños, niñas y niños. Entonces los padres familia me daban la comida. Entonces los padres familia se turnaban para darme el desayuno, almuerzo y merienda. Entonces, bueno, había unos dos padres familia que vivían alrededor de la casa comunal. Entonces yo ahí era más cerca, pero había otro padre familia que vivía a unos 3 kilómetros de ahí en el sector. Entonces, pero ahí, como digo, viví como rey, porque de igual manera logramos hacer una fortaleza esta comunidad Santa Lucía de Bermejo de Baeza, Cantón Quijos, de la provincia de Napo. Pasé 3 años y luego se recuerda en la época de Sixto Durán Bayán, a pretexto de la modernización del Estado, que querían achicar el gasto del estatal, toda esa cuestión. Entonces automáticamente yo ya estuve en la lista y estuve en la lista para la liquidación. Entonces de un principio me quisieron dar, de los tres años me quisieron dar 700 mil sucres. Entonces, pero había otros compañeros que apenas trabajaban dos años y les daban 2 millones de sucres. Entonces, yo era ignorante en lo que es la parte jurídica, pero de todas maneras ya era medio avispado. Ya me fui a Altena, entonces consulté con en ese entonces la Inspectoría de Trabajo y dije, me averigüé, y ¿por qué los otros que están trabajando dos años les dan 2 millones de sucres y a mí yo que trabajo 3 años me dan 700 mil sucres? Entonces yo dije, esto no se queda, yo hago bomba. Y lo que pasa que en ese entonces el presidente del municipio de Quijos les ha comprado ya toditos al inspector, toda esa cuestión, y hubo una explotación. Justamente le explotaron a mi papá también, porque mi papá trabajó 12 años de obrero y le hicieron a marcar 2 millones de sucres, imagínese. O sea, un descarado explotación. Entonces, bueno, yo hice bomba, digamos, y entonces rapidito me liquidaron con 1.700.000 sucres. Entonces yo tomé la decisión de venir acá a Quito, mi sueño era, como digo, estar en las universidades, porque me gustaba ver los videos de los estudiantes universitarios. Entonces yo soñaba, hijo, ya algún rato tengo que estar en esas universidades, todo eso. Entonces, y se cumplió mi sueño. Entonces yo me vine acá, terminé, y como yo tengo, como digo, bastante familia acá en lo que es aquí en Quito, en los alrededores. Entonces el primer año fui a vivir en Amaguaña, gracias de igual manera, gracias a mi tía Carmen Jati, Amagua, de Amagua, y pasé a Amaguaña. Segundo año fui a vivir acá en el Xunguluma, Panecillo, imagínense. Luego tercero y cuarto año fui a vivir en Tumbaco. Qué hermoso vivir en Tumbaco, en medio de los aguacates, de una variedad de frutas. Entonces, como digo, ha sido muy muy generosa. Entonces, luego 1998 ya me andaba así, y de igual manera ya me involucré en la política, porque también soy político. Sí, soy político también. Entonces, participé en las elecciones, perdí, y en el año 2000 fui concejal. Fui concejal 2000-2005 en el este. Y a lo que pasa que en el año 2000, ya terminé, yo digo, mi periodo, y luego ya me dediqué de igual manera a la agricultura, porque también soy agricultor. Entonces yo estaba sentado en el parque central de Baeza, y de pronto pasa un joven vestido de blanco y con una boina. Y en Baeza nos conocemos todos y todas, son apenas 1.700 habitantes, entonces nos conocemos. Allá no hay cómo hacer nada, porque si no ya es peor que el internet, que el Facebook. Ya, entonces, ya, yo le digo, este señor no es de aquí, le digo. Y el señor iba así conversando él solito, se pasó para abajo y yo estaba sentado y regresa. y seguía conversando así. Le digo, joven, buenos días, le digo, ¿le puedo ayudar en algo? Le digo. Dice, sí, dice, estamos organizando la posta que va a salir en el mes de septiembre del Tena a Quito. De una se me llamó la atención porque como es tema de historia, entonces hablábamos, cuando estábamos estudiando, hablábamos del Tahuantinsuyo y que el Tahuantinsuyo estaba conectado a través de los chasquis, que los chasquis eran atletas, entonces dije, no, esta es mi oportunidad para profundizar más este conocimiento. Entonces nos hicimos, mi gran amigo, él se llama Chino, el más es González, y vive acá en Conocote, y ahora somos vecinos, porque ahora, como digo, estoy viviendo en, digamos, cuando salgo acá a Quito, paso en Conocote, entonces somos amigos. Entonces de ahí me habló de la posta, pero en cambio es de la posta. Aquí en Quito hacen postas, por ejemplo, el licenciado Armando Espinel, que él es de Sangolquí, él viene impulsando las postas, entonces él ya viene como siete postas viene organizando. La primera posta la hizo desde el Perú a Quito, y cargado un montón de gente. Y en el 2008 se organizó tres postas. Una salió del Tena, otra salió de Esmeraldas y otra salió de Tulcán. Entonces le digo, hazme integrar. Entonces me dijo, ve, alístate, nosotros pasamos al Tena tal día. Yo alisté mi mochila y desde ese momento me involucré a lo que es las postas. En ese momento, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el sentido de hacer estas postas? De igual manera, los mismos objetivos que nosotros perseguimos como no perseguimos, sino trabajamos en lo que es los ser caminante. Integrar pueblos. Porque a través de la caminata integramos pueblos. De igual manera, nosotros llevamos mensajes de unidad. De igual manera, llevamos promoción. O sea, ayudamos a promocionar los lugares naturales, turísticos, culturales. Porque nosotros, como digo, los mejores aliados son ustedes, los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, decimos, se recuerda que el año pasado, más es, Beatriz, no es tantos años, perdón, el año pasado fuimos a participar en la caminata Guayancunto. ¿Cómo no? Claro, que hicimos de Pacaypamba a Cariamanga, fueron seis días de caminata, y entonces pasamos a Aipate, pasamos Cariamanga. Entonces, al momento de nosotros ya compartir esta información, estamos ayudando a promocionar. Y la otra, lo que usted decía, que Taita Inti, Pachamama, ese también es, digamos, un antecedente. Y, o sea, yo vengo de... Yo, o sea, yo he venido, digamos, y recién me estoy de un linaje. O sea, no, o sea, las cosas están, me han estado esperando ahí. Porque, por ejemplo, mi abuelo, que de parte de mamá, mi abuelo que se llamó Nicolás Pilatazzi. En cambio, los Pilatazzi son de la Tacunga. Y de igual manera, mi abuela, que se llamó Rosa Cunalata, es de lo que es Tunguragua, de lo que es Mulalillo o Panzaleo. Entonces, por ejemplo, mi abuelo ha sido curandero. Y, de igual manera, mi mamá también es curandera. Ella es especializada en limpiar espantos a los guaguas. Esa es la especialidad de ella. Entonces, yo veo, y de igual manera, estoy digamos, más averiguando, por ejemplo, de parte de mi abuelo Manuel Jati, que también de pronto fue un sabio. Entonces, vengo yo de un linaje. O sea, no es que vengo así porque yo me he interesado. Y luego también, como digo, por estudiar historia y geografía, me ha ayudado para, de igual manera, ya ahorita concentrado, y estoy entregado en cuerpo y en alma a lo que es sabiduría andina. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Hugo Jati, y como ustedes la han escuchado, pues nos ha hecho una historia de su vida, la verdad, y nos ha comentado realmente algunas cosas que sí, nos podemos reír, podemos disfrutar de esta conversación, pero que tiene mucha importancia, ¿no? El hablar del origen, de dónde viene uno, de dónde vienen estas prácticas como las caminatas, por ejemplo, tiene profundas raíces, ciertamente, y para cualquier ser humano tiene una importancia de veras enorme. Vamos a seguir conversando con Hugo, porque Claro, también la presencia de él acá tiene una razón de ser. El 21 de diciembre, por ejemplo, se celebra un solsticio más, ¿no? Sí. Quisiéramos también que nos hable de este solsticio, cómo es que se celebra, se conmemora, porque es una gran fiesta. Gabriel, tú querías preguntar algo. Bueno, en efecto, tengo poco conocimiento de la cosmovisión andina, de conocimiento andino, pero en efecto la fecha que señala Beatriz es, entiendo que es una de las fechas más importantes dentro de la visión andina. ¿Qué se celebra en ese día exactamente? Bueno, para el conocimiento de los amigos oyentes son cuatro fechas que nosotros, digamos, los andinos celebramos, o sea, los dos solsticios y los dos equinoccios. Entonces, agradecimiento a la Pachamama, agradecimiento al Taita Inti, o sea, es agradecimiento, por ejemplo, de la llegada de Mamayacu. Por ejemplo, ahorita ya está a buena hora que ya está llegando Mamayacu, porque justamente dos semanas atrás había bastante escasez de Mamayacu, agua. Entonces, es justamente ya se humedeció lo que es el suelo ahorita. Entonces, por ejemplo, ya el maíz ya está ya está alto. Entonces es un agradecimiento. O sea, la situación es que nosotros debemos agradecer cada instante, agradecer a la vida, porque vea qué lindo que en este momento estamos conversando, estamos alegres, porque mucha gente ya en este momento están dejando de existir, ellos ya van a otro mundo, no sé cómo se les pueda llamar, ¿no? Pero es, o sea, agradecimiento a la vida. Entonces, y justamente eso también quiero invitarles a cada uno de ustedes de que nosotros como caminantes y están cordialmente invitados para este sábado, domingo y lunes, que es 10, 11 y 12 de acuerdo al calendario romano. Vamos a hacer la caminata, vamos a salir a las 6:30 de la mañana, o sea, nos concentramos a las 6 de la mañana, nos concentramos en Chunguloma, en lo que es Pandecillo. Hugo, le pido un favor, vamos a hacer una pausa, sí, es la primera pausa del programa, y al retornar, pues hablamos de esta invitación importante. Sí, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Esa es la raíz. Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memoria. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen, nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios. Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19:30. Memorias. Tiempos de Mujer 2016. ...70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y 33 de la mañana, y pues en los estudios tenemos a un invitado llamado Hugo Hatti. Él es una persona que organiza también caminatas, y le estamos preguntando justamente a Hugo detrás de los micrófonos ya, ¿qué fin tiene hacer estas caminatas? ¿Acaso hay un fin quizás cultural, el hecho de rememorar las actividades que nuestros antepasados hacían, o quizás hay un punto de conexión espiritual? ¿Se busca una espiritualidad detrás de estas actividades? Perfecto, ya me adelanto, ahí está la respuesta ya. Sí, los objetivos de las caminatas es integrar a los pueblos a través de las caminatas. Hoy estamos a buena hora, que hay la facilidad ha evolucionado la tecnología, toda esa cuestión. Entonces, pero digamos, eso también nos ha hecho un poquito fríos. Pero en cambio, a través de las caminatas es integrar. Luego nosotros llevamos mensaje de unidad. O sea, es importante. Y igual manera, para nosotros el planeta Tierra es una sola. Claro que hay diferentes características geográficas, culturales, pero somos planetarios. La otra es promocionar los lugares por donde recorremos, los lugares naturales. También ayudamos a promocionar las iniciativas culturales, iniciativas económicas también que tienen las comunidades, tienen los pueblos. Y la otra es conectar con nuestros apus, conectar con nuestras montañas, conectar con la Mamayaco, conectar con el Guaira, conectar con los grandes espíritus, por ejemplo, de cóndor, de águila, quinde, conectarnos con, o sea, es importantísimo. Y esa es la misión, esa es la gran misión que nosotros tenemos ahora. Porque, de acuerdo a la cosmovisión andina, estamos viviendo la era de Pachacute. O sea, los 524 años, que ha sido fuerte, ha sido muy, muy, muy fuerte. Y gracias a nuestros abuelos, nuestras abuelas, que ellos, porque ellos también han sido las bases, y gracias a ellos está aquí viva lo que es la sabiduría. Entonces es importante trabajar en lo que es la conciencia, trabajar la mente y el corazón. Les cuento que yo tengo el carácter fuerte. O sea, y recién nomás hace un mes que hicimos una ceremonia acá con el Taita Ruku Pichincha, Guagua Pichincha, y con otros hermanos de Otavalo, como también hermanos de aquí de Quito y hermanos de Cusco. Entonces eso me jalaron las orejas, porque justamente muy duro, entonces tenía que ser un poco más suave. Entonces eso me ha hecho reflexionar y me ha hecho evolucionar para justamente trabajar. Y como digo, yo invito a que nos integremos. Así es, creo que para poder entender el tema que estamos tratando en la mesa, debemos abrirnos y quizás despojar cierto pensamiento occidental, sí, porque tratar de entender la importancia de una actividad como la que estamos ahorita hablando, se debe entender en el marco de esta cosmovisión andina. Es decir, debemos despojar del pensamiento occidental, y esa es una tarea un poco, digamos así, un poco difícil, un poco complicado. Hoy mucho hablamos de interculturalidad, y este es un punto fundamental dentro de esta interculturalidad. Y ciertamente, qué importante abrir un poco la mirada, el entendimiento, el corazón, para poder aceptar que hay cosas diferentes, que hay cosas que no las conocemos, pero no porque no las conozcamos significa que no tienen valor, al contrario. A lo mejor valga el término esto de que nos falta un poco de curiosidad, inclusive, por decirlo menos, ¿no? Curiosidad, luego, pues obviamente, integrarnos mucho más al conocimiento de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? ¿Qué es esto de la Pachamama? ¿Qué es esta de la Mama Yaku? ¿No? El Taita Inti, cuál es, en qué consiste la cosmovisión andina, que es otro término que se utiliza todo el tiempo. Pero ciertamente conocemos qué es la cosmovisión andina. Es muy complejo, muy muy complejo, por eso lo decía. Yo también estudié un poco de cosmovisión andina y realmente es otro mundo. No tiene nada que ver con las categorías que manejamos en Occidente, o sea, que el Occidente maneja, por supuesto. Hugo, coméntanos, ¿en estas caminatas ha habido quizás la participación de gente extranjera? ¿Qué ha dicho la gente con respecto a esta actividad? En las, bueno, en las postas, porque como digo, también hay, como digo, hay que agrupar todo este tema en lo que es postas. En lo que es postas, ya es como tipo atletas, porque ahí ya se corre. O sea, ya se simula a un chasqui. Y un chasqui era un joven preparado físicamente y preparado intelectualmente. Porque un chasqui tenía una gran responsabilidad de ganar o hacer perder una guerra, porque ellos eran los que llevaban los mensajes. Entonces una gran responsabilidad en lo que es las postas. En lo que corresponde a las caminatas, como digo, gracias a los hermanos de Cariamanga, a mi gran hermano Hidalgo, que es uno de los organizadores en Cariamanga, que ellos ya van en el sexto año consecutivo realizando la caminata Huayancunto, que justamente ellos van hacia el Perú. Este año se realizó de Cariamanga a Saraguro, a San Lucas. Y de igual manera las caminatas aquí en la ciudad de Quito. Aquí en la ciudad de Quito también están realizando, por ejemplo, un amigo que se llama Rafael, que está justamente haciendo los recorridos aquí en el centro histórico. Entonces hace diferentes, van a toda la parte histórica de lo que es de los Quito. Entonces mi digna felicitaciones. Y a lo que yo iba, en estos momentos tenemos más participación, más andina. Claro que también hay caminatas que ya recorren el Capañán, porque también hay que hablar, es otro tema. Entonces hay hermanos bolivianos, peruanos, argentinos, que ellos hacen caminatas de 12, 13, 20 días. Iba a referirme a eso precisamente. Hace, digamos que 10 años, ya se conoció desde Tierra de Fuego, por ejemplo, en Argentina. Sí. Se logró hacer una caminata por Latinoamérica, digamos, 40 personas. Pero estamos hablando por Latinoamérica, donde se iban juntando, iban acercándose otros hombres, otras mujeres, para seguir esta caminata. En ese caso, el objetivo de la caminata era por la paz y la dignidad de los pueblos, así se llamaba. Así se llama mismo la caminata. Hasta hoy se llama así, perfecto. Entonces, ¿en algún momento hay una ligazón de ustedes, de esta caminata, con la caminata que viene por toda Latinoamérica, Hugo? Hasta este momento, tengo que ser sincero, o sea, me he comunicado solamente vía internet. Todavía no tengo la oportunidad. Yo tengo el deseo, a más tardar, de hacerme amigos y integrarme a la... El asunto es la parte económica, porque para tú movilizarte a Bolivia, movilizarte al Perú, tienes que tener por lo menos unos $500, ¿ya? Entonces, pero en cambio nosotros, las caminatas que nosotros organizamos, es únicamente que tienes que tener tu equipo, tienes que tener tu platita para tu comida y tu platita para tu transporte, y se hace la caminata. ¿Cuántas horas se caminan diario? Bueno, por ejemplo, muchas gracias por el espacio. Entonces, la caminata Saman, la que estamos organizando para este sábado, nos concentramos a las 6 de la mañana en Xunguluma, Panecillo. Ahí hasta las 6:30 les vamos a estar esperando, porque vamos de igual manera a hacer la ceremonia, pedir permiso a los APUs, cargarnos de energía, dar algunas explicaciones generales, y entonces estamos bajando al trébol. Cogemos la autopista Rumiñahui, pasamos el peaje de la autopista y avanzamos hasta el puente número 3, y luego cogemos el camino que cruza la Armenia. Salimos a Huambopolo. En Huambopolo nos recibe la gente de Huambopolo. De igual manera ahí vamos a conversar un momentito con los hermanos y hermanas de Huambopolo. Luego de igual manera ahí también ha habido aguas termales ahí en Huambopolo. Ha habido unas tipos duchas ahí, de igual manera a veces que nos mojamos la cabeza y toda esa cuestión, y ascendemos al Apu y Lalo. Entonces más o menos en Huambopolo estaremos cruzando a las 10, 11 de la mañana, y luego en la cima del Ilalo, del Apu Ilalo, estaremos a la 1 de la tarde, sí, 1 de la tarde estaremos ahí. Entonces ahí de igual manera vamos a hacer la ceremonia de agradecimiento, de pedir perdón, y luego pedir de igual manera fuerzas, sabiduría, especialmente sabiduría. Lo que nosotros pedimos es más sabiduría es lo que pedimos. Entonces luego ahí comeremos las frutas, las cosas que llevemos, y luego estaremos bajando ya con rumbo a la cocha, ahí con rumbo como yéndose a Tumbaco, la parte oriental. Entonces ahí de igual manera cruzaremos el río San Pedro o el río Chiche, y por la tarde estaremos ya en la cocha y Tulcachi. Entonces de igual manera ahí nos reciben la gente de Itulcachi, de Linga, la cocha. Entonces ahí de igual manera haremos una integración con la gente que venga, ahí conversaremos, compartiremos todo lo que tenemos que compartir, descansaremos, y 6 de la mañana estamos listos ya para ir a caminar rumbo a la encañada, que han sido uno de los caminos que han sabido utilizar los yumbos, que han sabido utilizar los quijos, la gente de la Amazonía, que han sabido comunicarse con la gente de la sierra. Entonces ahí vamos a caminar por la encañada. De igual manera, a veces tenemos la oportunidad de encontrarnos con el gran espíritu cóndor en cuerpo, el cóndor. También es territorio de los osos, de las dantas. De igual manera, poder disfrutar también del zunfo, de la chupalia, de la misma paja mismo. Entonces es un lindo lugar este sector. Y luego estaremos ya llegando por la tarde, 3, 4 de la tarde estaremos ya llegando ya al Valle del Tambo, esa es la provincia de Napo ya. Y entonces ahí de igual manera conversaremos un rato con la gente del Valle del Tambo. Ellos son originarios de acá del Tablón, son cayambis, tienen origen cayambis. Luego estaremos ya llegando 5 o 6 de la tarde a Papayacta. En Papayacta de igual manera conversaremos, nos recibirán la gente de Papayacta. Ahí también conversaremos, vamos a compartir, y oficialmente la caminata se termina en Papayacta. Entonces los que tienen que regresar ya a sus trabajos, a sus labores para el día lunes, retornarán en los buses que salen del Tena, del Coca. Entonces, mientras tanto, los que tenemos un poquito más tiempo libre, nos quedaremos hasta el día lunes. Entonces, Hugo, decíamos fuera de micrófonos, ¿no faltará alguien que piense que usted está un poquito desubicado, un poquito loquito, ¿no? Es decir, dedíquese a trabajar, haga algo importante para la vida, haga algo productivo, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Hay alguien que ya le ha dicho alguna cosa al respecto? Sí, ya yo eso ya no le tomo mucha atención, porque le comparto que también yo soy voluntario de la Defensa Civil. Ahora es gestión de riesgo. Entonces, soy voluntario desde el año 2000. Entonces, ahí hacemos voluntariado con plata y persona en lo que es prevención antes, durante y después de un desastre natural o antrópico. Entonces sí he recibido mucha gente negativa, porque yo le he visto que es esa gente negativa, esa gente que más bien en vez de dar ánimo quiere, digamos, bajar la moral. Pero como nosotros somos ya soldados, somos guerreros, ya eso ya no nos, ya no, nada le va a detener, eso ya no nos, no, no, no, no, más bien le invitamos y les comprometemos para que los jóvenes se integren, y por eso también he visto de que los hermanos europeos en esa parte tienen también una fortaleza. Hay muchos hermanos europeos que vienen a hacer voluntariado acá en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. ¿Y por qué no nosotros los ecuatorianos y los ecuatorianos hacemos voluntariado? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos entregar nuestro tiempo en hacer algo positivo por por dar solución a la contaminación del ambiente. Y le cuento que también soy reciclador. O sea, yo recojo, o sea, compro y vendo botellas de plástico. Entonces, le cuento que el sueño de mi querido padre era de verme trabajar en una oficina. O sea, con terno, estar en una oficina. Entonces, yo como trabajo con botas, porque también, como digo, soy agricultor, tengo una huerta allá en Baeza. Algunos oficios, ¿no, Hugo? Sí. Algunos oficios. Claro, sí, sí, sí. Entonces, me gusta, y me gusta estar, como digo, compartiendo y encontrarme como ustedes. O sea, me gusta, el ambiente que está aquí es muy agradable, me gusta. Hugo, quiero agradecerle una vez más su presencia acá en este programa y, por supuesto, desearle suerte en sus caminatas, ¿no? A usted, a quienes le acompañan en esta jornada que van a iniciar, y, por supuesto, decirles que en realidad qué importante es plantearnos también la interculturalidad como una forma diferente de vida, ¿no? Como una práctica. Y como una práctica diaria, más allá del discurso, pues ciertamente, como decíamos hace un momento, tener un poco más de curiosidad, de interés, ¿no? ¿Qué están haciendo las otras personas? ¿Qué están haciendo en Baeza estos caminadores, ¿no? Usted ha hablado con un convencimiento sobre los apus, sobre los taitas, sobre las mamas, ¿no? A lo mejor es una magnífica alternativa regresar la mirada a esos espacios, ¿no? Como decía Gabriel, claro, en Occidente tenemos otros intereses, a lo mejor, y tenemos otra forma de concebir la vida, de entender, pero, pues, para eso están estas puertitas abiertas, ¿no? Hugo, nuevamente, gracias y mucha suerte, ha sido un placer reencontrarnos con usted después de algún tiempo ya. De igual manera, yo quiero agradecer a Gabriel, a Beatriz y también a los amigos del control técnico también que están ahí trabajando fuertemente. Y también quiero agradecer a los amigos oyentes que también nos permiten ingresar a sus hogares, a sus oficinas, en donde llegan las ondas de la radiodifusora Casa de la Cultura. Y de igual manera, quiero también invitarles, vengan a caminar este sábado. Y para que puedan comunicarse conmigo, pueden escribirme a mi correo electrónico, que es Ramiro Jati, Jati es J-A-T-I de imán, @gmail.com. Ese es mi correo electrónico. O también mi número celular, que es el 09-88-41-63. 23. Entonces vengan la caminata, como digo, traigan su equipo, traigan sus botas, sus zapatos, su comida, su plata para el pasaje de regreso. Y lo más importante es también nosotros aprendemos, porque es algo increíble encontrarse, o sea, en la realidad encontrarse con las historias, con los nombres de las plantas, el uso que se puede utilizar a la hermana planta para el dolor de barriga, todo eso en infinidad. Entonces yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes y que tengan éxitos en cualquier lugar que se encuentren y conéctense, lo importante es conectarse. Que tengan un excelente día. Muy buenos días. Mil gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Para usted igual, mucha salud, ¿no? Mucha energía. Que siga caminando. Gracias. Bueno, 9:52 a.m, amigas, amigos. Nosotros seguimos con más de La Rayuela y vamos a escuchar este tema. Cuando un amigo se va. Y yo quiero que me permitan enviar un saludo fraterno, mi reverencia ciertamente ante Homero. Hay un joven músico que acaba de fallecer, hijo de Honorio Granja, un investigador de la música de nuestro país, un historiador, un investigador ciertamente. Realmente lo sentimos mucho y nuestra más sentida condolencia a su padre, Honorio, y lamentamos profundamente la pérdida de un joven casi un niño todavía, que acaba de fallecer, cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. 9:56 a.m, amigas, amigos. Vamos a una pausa y retornamos con más de La Rayuela. Tenemos cuentos que compartí con ustedes y sin duda hay una serie importante de cuentos de Juan Rulfo. Habíamos ya escuchado algunos de ellos y ciertamente nos conmueven, nos emocionan, ¿no? Los cuentos en sí son maravillosos. Yo creo que una de las tradiciones lindas que tiene el ser humano es esto de contar historias, contar cuentos. Cuando volvamos, escuchamos entonces a Juan Rulfo. Así es, vamos a escuchar a Juan Rulfo y su cuento Nos han dado la tierra. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ed Sahara, poetisa. En ningún momento se debe perder, igual que la autonomía, la casa matriz, puesto que cualquier institución aquí y en cualquier parte del mundo tiene que tener una cabeza que dirija, que controle y que trabaje para bien de todos los núcleos. Por lo tanto, la autonomía, al igual que la vigencia de la matriz, deben permanecer y habremos gente que defendamos esa situación. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. 70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la raíz. Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memoria. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen, nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios. Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19:30. Memorias. Tiempos de Mujer 2016. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, Zamora Chinchipe, Azuay, Cañar, Morona Santiago y El Oro conforman la Mancomunidad Cultural del Austroecuatoriano. Esta mañana el doctor Luis Serrano, presidente del Núcleo del Oro, se contactó con el programa Cultura en Acción y dio a conocer los objetivos de la Mancomunidad. Convencernos de que esta es una herramienta que mejora nuestra capacidad de gestión individual como provincia, que esto nos permitirá ser sujetos de crédito a nivel nacional e internacional, que debemos comenzar por hacer un plan de desarrollo cultural para las seis provincias que en forma equitativa incluya a todas las cabeceras cantonales y parroquiales, de tal manera que logremos contar con una infraestructura en la área física que se disperse por toda la geografía del autor, que tengamos una red de museos, de bibliotecas, de infraestructura que realmente le ofrezca a la gente una Casa de la Cultura como una herramienta válida para ejercer sus derechos culturales. Hemos acordado que vamos a destinar el 5% de la partida de espectáculos culturales para financiar el funcionamiento de esta Mancomunidad Cultural del Austro inicialmente. Este próximo 14 de diciembre, representantes de cada uno de los 6 núcleos del Austro se reunirán para ultimar detalles sobre las funciones y cargos administrativos que deberán cumplir cada uno de los núcleos dentro de la Mancomunidad. Por orden alfabético, se ha designado a Azuay como la primera sede de esta organización. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Las 10 y 2 de la mañana y pues como decíamos, hoy tenemos que hacer la entrega de un cuento seleccionado de Juan Rulfo que se titula Nos han dado la tierra. Este cuento pues forma parte de la antología reunida en la colección de cuentos llamada El Llano en Llamas. Esta historia trata sobre 4 amigos que van hacia la tierra que les ha dado el gobierno. El calor es sofocante, por lo cual solo quedaban 4 cuando desde un inicio eran bastantes. El camino era agotador, ni siquiera podían hablar. Pero en ese momento el narrador de la historia recuerda que una persona que el delegado les dijo que fueran a trabajar a un lugar llamado el Llano Grande, que era de ellos para que sembraran en él, pero ellos no lo querían. Así que ellos tan solo avanzaron hacia el otro lado del río. Ellos siguieron caminando y llegaron hasta el pueblo donde siguieron y tomaron posesión de su tierra, que fue en una distancia posterior a lo que ellos ya habían caminado. Escuchemos, nos han dado la tierra. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan la adaptación radiofónica del Llano en Llamas de Juan Rulfo, hoy con el cuento Nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más que este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. La nube hace ruido y pensamos, puede que sí. Decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y se le reseca a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua. Grande. Gorda. Y hace un agujero en la tierra, dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación, se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió ahora. Volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi nunca llover sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay nada, a no ser unos cuantos guisaches trespeleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. De no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro, a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada la carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Sí, ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas que salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Cuando nosotros tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol? ¿Ah? Sí, porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron... El pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos... ¿El llano? Sí, el llano. Todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Hombre, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por las vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo... No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado... Son miles y miles de yuntas. Pero no hay agua. Claro, ¿y el temporal? Ni siquiera para hacer nadie un les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Y ni aún así es posible que nazca nada, ni más. ¡Manifiéstenlo por escrito! Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar. no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá, cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice: esa es la tierra que nos han dado. Faustino dice: ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso: Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. ¿Servirá de algo? Servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Yo no me había fijado bien en Esteban. Ahora que hablo, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Y debajo del gabán saca la cabeza algo así como... como una gallina. Sí. Es una gallina colorada la que lleva a Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto: oye, Esteban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? Es la mía. ¿No la traías antes? ¿Dónde la mercaste, eh? No la merqué. Es la gallina de mi corral. Entonces la trajiste de bastimento, ¿no? No. La traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos me quedo con ella. Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta después de venir 11 horas pisando la dureza del llano. Nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas.

Pero el poeta es una especie de rey Midas que todo lo que toca convierte en poesía. Y creo que este es un buen ejemplo de eso. Se llama Crónica de una doble cacería. Súbitamente estalla la burbuja del sueño. Abro los ojos entre estás y no estás, entre distante y malhumorado. El frío me constriñe entre sus anillos de despiadado cristal. Lanzo un carajo, maldigo la luz de la lámpara, el vientre de la vieja de tu madre, el día en que te conocí, oh desconsiderada y preciosa mía. Porque a las 2 de la mañana, echando las cobijas a los pies y dejándome más desnudo y aterido que una osamenta bajo la claridad de la luna, tú has dado comienzo a la orgiástica e implacable cacería de una pulga. Desnudo, desnuda tú también, con los cabellos revueltos, apoyada sobre las rodillas y los codos, das con ella por fin y la aplastas entre tus uñas. Se oye un crujido como de espiga quebrada por el viento o de grano de anís bajo la suela de un zapato. Sonríes con satisfecha perversidad. La luz de la lámpara tambalea ebria en el pulido nácar de tus caderas. Extiendo entonces la mano, palpo el firme y elástico volumen de pomelo de tus senos, te atraigo hacia mí, meto la mano entre tus piernas. Me llamas infeliz, aprovechón, hijo de perra. Boca a boca te succiono vengativamente el alma. De este modo, inicio yo también mi anhelante y nocturna cacería. Qué buena que es la risa. La risa tiene una función desde varios puntos de vista. Desde lo biológico, incluso los chimpancés pueden reírse. Así que ríase. Bueno, más allá de... Bueno, ya se rió. Ahora sí, podemos ver que con esa pequeña risa que usted acabó de dar en este momento, acabó de... Bueno, dependiendo del sentido del humor, ¿no? Acabó usted de mejorar su sistema inmunológico, acabó de producir un mayor número de células asesinas encargadas de matar virus, bacterias y de que no le dé cáncer. Así es, porque la risa está comprobado científicamente que mejora nuestras defensas. Pero, más allá de eso, y que ya sabe usted que este es un hábito muy bueno para su salud, John Murreal, que es un antropólogo, nos dice que esta expresión es una expresión de alivio después de pasar el peligro. Ese relajamiento que sentimos después de reír nos ayuda a inhibir la respuesta agresiva que podemos tener ante un acontecimiento estresante. La risa es un signo de conducta que indica la confianza entre compañeros. En nuestro medio, reímos para poder socializar. Es como cuando atravesamos un oscuro callejón con alguien cercano y luego de pasar el peligro nos viene una risa así compulsiva. Y contagiosa además, porque la risa es contagiosa ya que precisamente es una forma de comunicación. Y muchos antropólogos dicen también que de esta manera y a través de la risa y el humor logramos encajar dentro de un grupo. Entonces, para encajar, es que antropológicamente la risa se volvió contagiosa. Por eso cuando nosotros llegamos y vemos a un montón de gente seria, como que nos inhibimos de entrar, nos sentimos más, desconfiados. En cambio, si vemos un grupo más alegre, nos da un mayor placer compartir con esas personas, incluso si no las conocíamos con anticipación. La risa es la antítesis del miedo, aunque en su expresión facial se parece muchísimo a él. Sin embargo, nos ayuda a enfrentar estas situaciones de miedo. Pero también hay algo muy interesante que hace la risa. Y es que puede tener un carácter transgresor, socialmente aceptado. Esto quiere decir que nosotros, a través del chiste, podemos transgredir normas morales, podemos transgredir quizá discursos oficiales. Con esto podemos enfrentarnos frente al poder de un jefe, de una jefa. Y por eso se dice que la risa, el buen humor, son agentes liberadores de nosotros. O podría ser en su antítesis también, porque digamos un jefe o un monarca cuando llega, se puede burlar de todo el mundo que está a su alrededor y va a sacar carcajadas con mucha facilidad a sus subordinados, mostrando un signo de sumisión. Ajá, porque la risa puede ser un acto de sublevación o un acto de sumisión. Pero asimismo hay otras dos funciones de las que habla Verena Alberti, una antropóloga también, que ella dice que hay dos tipos de risa, una risa de acogida y una risa de exclusión. Esto se refiere a cuando estamos dentro de un grupo y alguna acción que realiza alguien no es aceptada dentro de ese grupo, se le ridiculiza. Entonces esa persona se siente excluida del grupo y su conducta se ve modificada para poder encajar dentro del grupo. Por ejemplo, Kate Moore, también una socióloga, analiza la risa de una manera unilateral que se produce constantemente en las conversaciones. Es como cuando nos estamos conversando con alguien desconocido o alguien que nos intimida y constantemente estamos mostrando una sonrisa, tal vez un poco nerviosos. Esto puede responder a que la comunicación no está siendo efectiva. Y así, entre tantos y tantos tipos de risa que han ocurrido a lo largo de la historia y de nuestro desarrollo como humanos y como sociedad, han habido múltiples críticas a ella también. Es que no siempre nos hemos reído de lo mismo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tenemos que Platón y Aristóteles les parecían sumamente chistoso una ejecución pública, lo que actualmente nos parecería deplorable. Pero es que el buen humor está concebido así según nuestro medio social y cultural. Por eso es que generalmente compartimos los mismos motivos para reírnos. Y los chistes generalmente tratan de temas muy específicos que son bien recibidos por la mayoría de nuestra sociedad, mientras que tal vez en otra cultura no serían tan bien vistos como los chistes colorados, ¿no? Quizá en una sociedad un poco más conservadora serían muy criticados. Incluso se ve esa diferencia en la manera de tratar. Por ejemplo, hay culturas generalmente latinas que tienen una manera más cálida de tratar, más cercana a la persona. En cambio, otras sociedades nórdicas son un poco más fríos y tienden a mostrar menos la risa. Pero ¿saben que el humor no ha sido tan bien visto a lo largo del tiempo? El cristianismo llegó en un momento a prohibir la risa. Y decía, por ejemplo, Basilio, que era el obispo de Cesarea y fundador del modelo conventual cristiano, que estaba prohibido reírse a carcajada suelta y que quien lo hacía debía recibir un castigo corporal, porque la risa era vista como una cosa del diablo y no entraba en el plan de Dios. Es que si tratamos, bueno, ahorita nos parecería algo sumamente ridículo esa clase de prohibiciones, pero para ellos tenía algo mucho sentido y le daban su lógica. Por ejemplo, si nosotros nos reímos de algo, significa que no le tememos, pero tampoco lo respetamos. Entonces, si nos reímos de algo sagrado, significa que no le respetamos. Y si nos reímos de algo malvado, significa que no lo tememos. Esa era una idea muy de aquellos tiempos. Y por eso también se acentuaba en la idea del temor a Dios. Esto era tan común que lo vemos difundido de muchas formas. E incluso en la literatura, Umberto Eco, en su novela El nombre de la rosa, de 1980, escribe sobre un personaje de la Edad Media que se refiere a la risa como un signo de estulticia, de torpeza. Precisamente por lo que tú decías, porque el que ríe no cree en aquello de lo que ríe, pero tampoco lo odia. Simplemente no lo respeta. Entonces, el humor estaba visto como una señal de estupidez prácticamente. Pero claro, dentro de la misma novela hay un personaje opuesto que defiende la posición contraria. Pero en vista de todas estas prohibiciones y de que la risa ha sido una necesidad humana, la gente empezó a desarrollar formas a través de las cuales expresarse por esta metacomunicación. Así es como nacen unos personajes muy peculiares. Los podemos ver en las cartas, en las barajas, una referencia, el famoso Joker, o como se le diría en español, un bufón. Un bufón es toda aquella persona que nos hace reír con su ingenio, sus gracias o sus desgracias. Pero en la Edad Media era un personaje mucho más privilegiado, porque aparte de hacer reír a todo el mundo, podía decirle al rey sus fallas, sus errores, podía burlarse del rey. Nadie más podía hacerlo, solamente el bufón. Había que adquirir cierta habilidad porque tampoco podía pasarse. Muchos bufones perdieron su cabeza por pasarse un poquito de la raya. Claro, con esa, la pena de la decapitación, murieron muchos bufones. Pero lograron ese gran mérito de humanizar, al menos por un momento, a los grandes mandatarios y hacerles sentir como uno de nosotros, como un simple mortal más, que tiene fallas, que tiene aciertos, pero sobre todo fallas, así como todos nosotros. Y es por eso que el bufón ha trascendido en el tiempo. Con su peculiar vestido o traje de bufón lleno de flecos, con su cetro con una muñeca de cabeza y su gorro lleno de cascabeles, ha pasado a la historia como ese símbolo de sátira, de burla, pero a la vez de importante, ¿qué será?, de un importante poder en la esfera política. Y asimismo, siguiendo su ejemplo, ahora hay personas que gustan del buen humor, quizá analistas políticos, que gustan de realzar los desaciertos de las figuras de poder, siendo precisamente una voz del pueblo y de las necesidades que tenemos. Claro que también hay bufones que se ríen del pueblo. Entonces debemos saber distinguir ese humor que atenta contra nosotros y ese humor que es parte de nosotros. Pero ¿Cuán alto es el precio que debe pagar el arte y la cultura cuando se impone un régimen autoritario? De esos regímenes que no aceptan ninguna crítica. Porque si recordamos, no hace mucho tiempo, en épocas de dictaduras, en la dictadura de Pinochet, se prohibía cualquier clase de burla que acentúe o que enmarque alguna falla del régimen. Y en general, esta es una característica de los regímenes fascistas. Por eso también hay una canción protesta que dice más o menos de qué tiene miedo, por qué tiene tanto miedo de que el pueblo ría, de que el pueblo cante. ¿Cuál es ese miedo que les nace a las grandes figuras de poder cuando la gente ríe? ¿Quizás se sienten amenazados? Bueno, se lo dejamos a su opinión. Y para pensar un poquito más de esa opinión, vamos a dejarle un texto hermoso de Mario Benedetti, que se llama Defensa de la Alegría, porque tenemos que defenderla. Sea como sea, la alegría debe estar primero. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina. De la miseria y los miserables. De las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas. De los neutrales y de los neutrones. De las dulces infamias y los graves diagnósticos. defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y de la melancolía. De los ingenuos y de los canallas. De la retórica y los paros cardíacos. De las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino. Defenderla del fuego y de los bomberos. De los suicidas y los homicidas. De las vacaciones y del agobio. De la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza. Defenderla del odio y de la roña. De la famosa pátina del tiempo. Del relente y del oportunismo. De los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho. Defenderla de Dios y del invierno. De las mayúsculas y de la muerte. De los apellidos y las lástimas. Del azar y también de la alegría. Y defendiendo la alegría es como llegamos al final de este programa. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante esta media hora. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial. Estaremos esperando sus comentarios, dudas y sugerencias. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940 AM, de aquí de nuestra radio Casa de la Cultura, o si prefieren, o se les hace más cómodo, escúchenos online, por la página casadelacultura.gov.es. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves, a las 9:30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido, los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos. Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños. Los que siempre están dispuestos a olvidar. Los que a veces maltratamos y también los olvidamos. Con los cuales discutimos y reímos y lloramos. Con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos. Esos son nuestros amigos de verdad. Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos. Los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero. Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno. Esos son nuestros amigos de verdad. Los que un día sin saberlo, para siempre se nos fueron. Los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte. Los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente. Esos son nuestros amigos de verdad. Esos son nuestros amigos de verdad. Y por miles de razones hoy

Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En febrero de 2017, en el Internet se podrá contar con el portal web Memoria Ecuatoriana de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Sobre este tema, Gabriela Salazar y Patricio Carvajal aportaron con más información en el programa Cultura en Acción de esta mañana. Va a ser un portal web en el que la gente pueda también tener un poco de dinámica con nosotros, con nuestro espacio, a través de diferentes canales. Porque por una parte está el catálogo en línea, por otra parte estará la biblioteca digital, por otra parte estarán los mapas digitales, está el fondo fotográfico, está el archivo histórico, se va a colgar también el museo virtual, nuevos espacios de videos y voz de la biblioteca ecuatoriana. Entonces se ha tratado un poco de integrar algunos aspectos para poder mostrar a la gente. Para este trabajo, el uso de la tecnología ha sido fundamental. Pudimos contactar con Barats, que es una empresa que distribuye el software ARCIS. Pues, y a través del proyecto Memoria Ecuatoriana, nos decidimos por ese software. Porque nos da todo lo que necesitamos para poder trabajar. ¿Qué les permite este software? Nos permite trabajar el catálogo, la administración interna de todos los productos y todos los procesos que se llevan a cabo en los documentos, tanto bibliográficos como hemerográficos, y es un software que permite incluso trabajar mucho más allá. A pesar de que aún el lanzamiento está previsto para febrero 2017, la página opac.beap.es se encuentra en prueba y el público puede dar su criterio a través de la línea telefónica 2491-156. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 11 de la mañana con un minuto. Bienvenida, Normita Estudillo está con nosotros. Ya lo había anunciado, ella es una maestra de arte y colabora estrechamente ahora con el área de etnografía del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Mil gracias. Bueno, teníamos nosotros algunas inquietudes y precisamente el tema que nos ocupa hoy es hablar, es escuchar, pues bien, sobre el calendario festivo andino. Así es. ¿No? Quisiéramos saber de qué está compuesto, porque sabemos que hay algunas celebraciones más importantes que las otras. Sí. Todas lo son, pero así unas marcan realmente todo el calendario, Normita. Así es. Le escuchamos. Bueno, podemos empezar hablando un poquito, yéndonos en la historia de lo más atrás que podamos remontarnos hacia el comienzo de las civilizaciones, ¿no? Y no solamente en América, sino en el mundo entero, el culto solar era una constante en todas las culturas y todas las civilizaciones que se consideraban, digamos, ya desarrolladas, ¿no? Entonces, el culto al sol es prácticamente lo que marca la pauta para que el hombre poco a poco vaya descubriendo el ritmo de su vida, ¿no? Entonces, la primera noción que tuvo es de que tenía un cierto tiempo de luz y claridad para sus actividades del día y otra jornada nocturna en la cual él tenía, se veía forzado a descansar, ¿no? Pero la curiosidad del hombre ha sido lo que ha marcado, digamos, su desarrollo, ¿no? En el momento en que el hombre tuvo la curiosidad de saber a dónde se iba el sol, en el tiempo que no lo veía, ¿no? ¿Qué pasaba? Entonces, ahí viene la parte de la creatividad del ser humano, ¿no? De que empieza a crear una serie de mitos, de historias al respecto para encontrar una explicación a los fenómenos que él iba encontrando en la naturaleza, ¿no? Entonces surgen los mitos de que el sol era devorado por un monstruo terrible, ¿no? En la noche, y posiblemente ese monstruo pudo haber sido en el principio la luna que aparecía en la noche. ¿no? Entonces el sol y la luna empiezan a marcar los primeros ciclos de conciencia del hombre de su vida, ¿no? Y del tiempo. La primera conciencia del tiempo estaría marcado por estos dos astros muy cerca a nosotros, que son la luna y el sol, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, la curiosidad del hombre pues le fue transmitiendo ciertos mensajes que venían directamente del cosmos. Imaginémonos nosotros en algún momento dado que estamos en la noche, ¿no? No había luz eléctrica, no había todos los adelantos que tenemos ahora y la interacción con la luz artificial. Entonces el hombre lo que tenía encima de él era el cosmos, eran las estrellas. Entonces su creatividad se extendió hacia allá, ¿no? Hacia las estrellas. Entonces empezó a crear personajes con los puntitos de luz que veía encima de él, ¿no? Entonces empieza a hundir esos puntos de luz y empieza a encontrar figuras de animales, figuras humanas. Entonces a todas esas constelaciones, ¿no? Que están formadas por los astros, por las estrellas más brillantes, él les fue dando una personalidad propia. Entonces empieza aquí la necesidad de ir registrando esas observaciones. Entonces, poco a poco empieza a darse cuenta que permanentemente una constelación la ve siempre en el mismo lugar, a cierta hora. Entonces el hombre empieza a registrar esos datos. Por ejemplo, Orión, ¿no? Que es visible en cierto momento del año, la Cruz del Sur y otras que se iban inventando poco a poco, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que en cierto tiempo estaba más visible, como la Cruz del Sur, ¿no? Que es perfectamente visible, está casi vertical en el mes de mayo, concretamente el 3 de mayo, que es el Día de las Cruces. Y poco a poco, a medida que pasa el tiempo, mayo, junio, julio, agosto, la cruz se va volteando y se pierde, digamos, esa configuración que se tenía en el mes de mayo. Entonces eso fue marcando las pautas del tiempo y la observación. Ahora, ¿cómo hacían esas observaciones del ser humano de ese entonces, ¿no? Que no tenía recursos de un telescopio o de un lente que le pueda acercar más. Pues se ingenió la manera de crear espejos de agua. Y con la finalidad también de fijar en los espejos de agua los puntos en donde se reflejaba ese punto de luz del cosmos en ese momento dado. Entonces, por eso, si visitamos tulipes, si visitamos sitios del oriente o posiblemente en el Perú, en otras latitudes, vamos a encontrar piedras con unos orificios, ¿no? Que no se sabía qué era, para qué era, ¿no? No eran como nosotros conocemos los cuencos para moler el maíz, sino que tenían alguna configuración especial. Entonces, él fijaba en la piedra, en los huequitos, por ejemplo, una piedra enorme que hay en el Perú, ¿no? En la costa de Chao, que es, no me acuerdo exactamente el nombre. Hay una piedra enorme donde están los cuatro orificios en donde está replicada la Cruz del Sur con toda su magnitud y sus dimensiones. Entonces esa fue la manera, ese recurso didáctico que tuvo el ser humano para ir registrando lo que iba observando en el cielo. Entonces ese es el primer indicativo, ¿no? Para medir el tiempo. Luego de eso tenemos las observaciones del comportamiento del sol en el transcurso de su recorrido, ¿no? Que para los romanos antiguos se figuraban que el sol era un dios, ¿no? El dios Apolo, que se montaba en su carro de fuego y recorría el cielo, ¿no? Entonces, eso para nuestras culturas andinas les fue dando la pauta para descubrir dos temporalidades diferentes, parecidas y diferentes con las que no estaban en esa misma ubicación, que son los solsticios y los equinoccios, ¿no? La elíptica, la vuelta que da la luna a la Tierra este es absolutamente circular. La elíptica que traza la Tierra alrededor del Sol no es absolutamente circular, sino es en forma de un ovoide, ¿no? Entonces eso permite que en dos momentos del año la Tierra esté en dos puntos extremos, ¿no?, de la elíptica, que son dos puntos más alejados al Sol. Pero la Tierra tampoco está exactamente en el centro, sino en el extremo del solsticio está más cerca y en el otro extremo está más lejos. Entonces, ¿eso incide en qué en nuestro planeta? En que en esos meses, en ese tiempo, sea más frío aquí y podemos hablar del solsticio de invierno, que marca en el hemisferio norte como solsticio de invierno y es el más conocido para nosotros, para al menos los que estamos aquí a partir de la provincia del Chimborazo hasta el norte, casi que estamos conectados con el hemisferio norte. ¿Hay alguna fecha desde donde se acuñan esos términos como solsticio y equinoccios? Es bastante muy atrás, no tenemos una fecha, porque si hablamos de los romanos, ellos ya conocían, digamos, los solsticios y los equinoccios, ¿no? La palabra equinoccio mismo es muy, muy antigua, ¿no? Así es, claro. Entonces, no, noccio, es noche. Entonces, claro. Es porque en el equinoccio se dice que midiendo el tiempo es igual el día y la noche en tiempo, ¿no? Porque normalmente en otro momento de los meses alrededor del sol, que era la Tierra, los días pueden ser más largos que las noches, ¿no? En cambio, en la época del equinoccio, como vemos en esta figurita aquí, qué pena que no podemos mostrarlo a los que nos están escuchando. Podemos verlo. Ajá. En esa cámara. Sí. Tenemos el equinoccio, tenemos la luz solar llega, digamos, en una manera uniforme hacia la Tierra, ¿no? Y se distribuye la luz y la sombra se distribuye equitativamente, entonces de ahí viene equinoccio, ¿no? En cambio, en la época de los solsticios, la Tierra tiene una inclinación, el eje de la Tierra se inclina y eso da lugar a que los días o las noches, depende del hemisferio en el que se esté, sean más largos o más cortos, ¿no? Para poder sintetizar y entender mucho mejor este tema, estamos hablando de cuatro fechas en específico, ¿no? Sí, ¿cierto? Vamos a eso. Dos solsticios y dos equinoccios, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ya hablando ya del tiempo en el calendario, entonces, en la parte de los Andes, al menos es lo que se piensa, se cree, no es el calendario el que conocemos todos, el calendario trópico que conocemos todos, ¿no? El cronológico y que rige a todo el mundo, que empieza en enero. Para el mundo andino, el año comienza en marzo, ¿no? Entonces, podemos indicar desde ese punto, ¿no? En el mes de marzo comienza con un tiempo festivo. Antes las festividades no eran en un solo día. Eran a veces en 8 días, 15 días, a veces el mes completo se le dedicaba a una celebración. Entonces, el mes de marzo es el mes del Fuego Nuevo. Se celebra el Mushugnina, que es el Año Nuevo Andino, ¿no? Entonces, para el hemisferio norte, que nosotros estamos más relacionados porque vivimos en Quito. De hecho, vivir en Quito somos privilegiados, ¿no? Estamos, una parte rige el hemisferio norte y por el resto rige el hemisferio sur. Entonces, por eso es que a veces tenemos un comportamiento tan singular en Quito, que tenemos las cuatro estaciones a la vez. Cuando éramos niños decía, qué pena que no tenemos aquí primavera, qué pena que no tenemos invierno con nieve. Pero tenemos, no es cierto, tenemos las cuatro estaciones en un solo día. ¿Cómo no? Y el comportamiento del clima es bastante, ya digo, singular, ¿no? Entonces, en el mes de marzo sería el equinoccio de primavera para el hemisferio norte. Entonces, son días relativamente fríos, relativamente calientes. Hay las flores, ahí empiezan los frutos a darse, ¿no? Después de la florescencia. Entonces, es un tiempo muy, muy bonito, ¿no? Entonces, eso fue interpretado por nuestros habitantes andinos como el comienzo de algo. Entonces, el comienzo de que la chacra, las plantitas empezaban a crecer, ¿no? Todo estaba lleno de flores, entonces por eso nuestros ancestros lo que iban es a las cascadas, a las lagunas, a llenarla de flores y a bañarse ritualmente con esta agua llena de flores y desearse, digamos, lo mejor, ¿no? Y quitarse las malas energías, los malos espíritus y hacer un comienzo, ¿no? Como lo que nosotros hacemos entre diciembre y el primero de enero, ¿no? Queremos siempre empezar de cero y quitarnos todo lo malo y empezar nuevamente, ¿no? Entonces, ese es el año nuevo andino con la festividad llamada del Mushugnina, el fuego nuevo, ¿no? Entonces, este tiempo es marzo, abril y mayo, que se mantiene en esas características, ¿no? Y en cuanto al calendario de tiempo, serían en los días y las noches iguales, ¿no? En el hemisferio norte y nosotros, digamos, como mitad del mundo, prácticamente tenemos días y noches fijos todo el año. No se altera nuestro calendario en ese sentido, ¿no? Luego tenemos otra fiesta importante, que es en junio, el Inti Raymi. Ya viene el verano para el hemisferio norte, porque lo contrario es en el hemisferio sur, ¿no? En el hemisferio sur, en cambio, estarían en invierno, en el mes de junio. Y yo vivo aquí en Quito y les cuento eso como anécdota, ¿no? Mi familia está en el sur, en Azogues, provincia del Cañar, ¿no? Entonces yo estoy muriéndome de calor aquí, hermana, digo, me estoy tomando agua de huiti gelada porque me muero de calor. Dice, y aquí nos estamos muriendo de frío, está lloviendo torrencialmente. Porque, digo, es que ustedes están influenciados, digo, por el invierno austral. Claro. Y se afecta el clima, siendo que es nuestro un solo país, ¿no? Entonces, en el hemisferio norte estamos en verano y se celebra la gran fiesta del solsticio de verano que se llama el Inti Raymi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? En el solsticio de verano, posiblemente estamos un poquito más cerca del sol y la inclinación de la Tierra está favoreciendo al hemisferio norte. Entonces hay más luz, hay más calor y por tanto estamos en verano y el hombre andino lo que celebró es su fiesta del Inti Huatana, concretamente. ¿Qué quiere decir Inti Huatana? Quiere decir la fiesta del amarre del sol, porque sabían que el sol no siempre se comporta así. Sabían que después de ese periodo de tiempo, otra vez el sol se va a alejar. Entonces ellos ritualmente y siempre todo lo explicaban a través de mitos, y el mito a la vez conducía a que se haga un ritual. El mito está conectado con el rito, ¿no? Entonces el rito obligaba a que se le haga el homenaje al sol, como quien dice, para contentarlo, para agradarle y para que vuelva, para que no se aleje. Entonces, amarrar al sol era el ritual de hacer el baile, el homenaje, la ritualidad de los sacrificios y las ofrendas, qué sé yo, ¿no? Todo ese tipo de ofrendas que se hacían en ese tiempo, ¿no? En que consistía en los mejores frutos, los mejores animales, y muchas veces se hacía hasta sacrificios humanos, ¿no? Para contentar al dios sol y pedirle que vuelva de nuevo, ¿no? Entonces eso quiere decir el Inti Huatana, que se lo medía a través de una columna de piedra labrada y que daba la indicación ¿no? de la sombra, cómo se comportaba el sol, y que estaba en su máximo esplendor en el solsticio de verano. Las 11 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Esta mañana está en nuestros estudios Norma Astudillo. Ella es una especialista en arte, maestra de arte, y el día de hoy nos habla de este calendario andino, de este calendario festivo andino. Seguimos. Continuamos. Entonces, hemos hablado del equinoccio de primavera, el solsticio de verano en junio, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en la Tierra en ese entonces, en esos momentos, ¿no? Porque lo que pasaba en el cosmos, que era captado por la inteligencia del ser humano, procesado por su creatividad y de alguna manera ya estructurado, entonces eso les dio, ustedes saben, la información da poder, dicen, ¿no? Entonces había una casta privilegiada que conocía esto, porque estaba con los amautas, estaba con los yachas, y ellos eran los que manejaban este conocimiento. El conocimiento no lo tenía el pueblo llano en general, ¿no? Entonces, esto era lo que les daba el poder, y esto es lo que las culturas andinas la administraron políticamente. Entonces, la casta política se autodenominó hijos del sol. De ahí viene, ¿no?, de que los incas eran los hijos del sol, porque ellos a sí mismos se decían que ser hijos del sol, ¿no? Y marcaron en la geografía lo que ellos veían en el cielo, ¿no? Entonces, la primera marca que para ellos les sirvió para incidir en la geografía es la Cruz del Sur, ¿no? Entonces, observando la Cruz del Sur, ellos replicaron esa distribución espacial en cuatro partes, le trazaron en la ciudad sagrada que era para ellos el Cusco, ¿no? Y toda esa política de Estado, de culto al sol, esa política teocrática, fue transmitida a todos los pueblos que ellos conquistaron, ¿no?, en un tiempo dado, ¿no? Y nuestros pueblos andinos del área septentrional a donde nosotros pertenecemos, para ellos era el chincha y suyo. Y decían que el inca, el cabecilla de todos, él tenía una vara de oro en el cual medía el comportamiento del sol todo el año. Y especialmente en el tiempo de los equinoccios, en marzo, pues él estaba consciente de que el sol iba perdiendo sombra. Entonces, como en un momento dado quisieron expandirse y pues son una raza de conquistadores también, empezaron a expandirse hacia el área donde no habían ido ellos antes, que es el chincha y suyo, o sea, del Cusco trazaron una línea donde tenían que equilibrar, porque en forma radial el Cusco estaba trazado y equilibrado con las... Primero se trazó unos santuarios hacia los cuatro costados, después en lo que quedaba en el intermedio de los cuatro costados. Entonces, siguiendo un ritmo radial, se extendieron, ¿no? Pero hacia el chincha y suyo, como que les faltaba llegar allá. ¿Y quién estaba ubicado en esa dirección? Quito. Quito. El punto que ellos ya tenían referencia, porque la fama de Quito no es solamente en la época de los españoles. La fama de Quito es milenaria. Quito tiene un cielo privilegiado, en primer lugar, como lo dice Jorge Salvador Lara, ¿no? Quito tiene un cielo privilegiado porque se puede ver aquí tanto el cielo celeste del hemisferio norte cuanto el cielo celeste del hemisferio sur. Entonces, es una tierra privilegiada no solamente por eso, sino por la producción, por lo que contiene suelos fértiles, por la cercanía esta micro verticalidad le da, digamos, cercanía. En dos horas estamos o en la costa y podemos volver a la sierra, o en dos horas ya estamos en el oriente. Entonces, los productos eran muy variados, había mucha comida, ¿no? Había mucha variedad. Entonces, todo eso, a los incas se les prendió el foco y quisieron venir a conquistar esta tierra privilegiada que era Quito. Entonces, emprendieron la conquista y, bueno, no se trata del tema eso ahora porque es largo contar, porque a los incas les costó 20 años conquistar esta región. 10 años para conquistar el sur de lo que es ahora nuestro país, que son los paltas y los cañaris, y un promedio, tal vez más, de 10 años más para llegar hacia el norte. Yo quiero proponer precisamente a la especialista del día de hoy Normita, nos encanta este tema y ciertamente creo que es importante desmenuzar un poquito más. No importa si nos extendemos en más encuentros acá en la radio, de eso se trata. Claro. Yo no sé si podemos contar con su anuencia en ese sentido. Quisiéramos, pactar algunas entrevistas para que podamos hablar de este tema. Claro, lo Por motivos de tiempo, y está nuestro entrevistado, nuestro próximo entrevistado fuera. Pero queremos agradecerle enormemente su presencia, su conocimiento y el poder compartir con nosotros. Así, ¿no? Es, con todo gusto. Así es que vamos a agendar otras entrevistas con la maestra en arte, Norma Astudillo, quien esta mañana, pues, como ustedes han escuchado, nos ha dado una cátedra. Qué bien que nos hace tratar estos temas. Así es, sí. Queremos agradecerle enormemente. Fundamentalmente para nuestros niños, que es lo que quiero que sí. Ellos aprendan a conocer esto. Vamos a seguir entonces con este tema. Muchísimas gracias, Normita. Muy amable por estar acá con nosotros. Son las 11 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a la música, que es la que nos acompaña a todo el programa. Y ya está nuestro próximo entrevistado. Se trata de Fernando Zambrano, un actor, pero también pues es un coach, como se lo dice últimamente. Es un maestro de técnicas vocales también. Pero ahora viene a invitarnos más bien al estreno de una de sus obras. Con eso volvemos. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte que vuelvas. Y otra vez estoy sin ti, sin saber bien qué hacer, porque nunca me di cuenta que no pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene final feliz. Los corazones rotos, los corazones solos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Los dos estamos rotos y estamos tan solos. ¿Qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor que me salva la vida y me hace bien. Y otra vez estoy por ti sin nada que perder, ya ves. Para poder vivir contigo para siempre. No pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene final. Corazones rotos, los corazones solos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Y los dos estamos rotos, y estamos tan solos, ¿qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor que me salva. Otra vez estoy aquí

Muy bien, amigos y amigas, son las 11:33 de la mañana y pues en los estudios y en la mesa de trabajo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos la presencia de Fernando Zambrano. Fernando Zambrano es un actor ecuatoriano que se inició hace 45 años con la obra Atahualpa, Prisión y Muerte, texto de Alfredo Bray, ganadora del Festival de Obras de Teatro en La Habana, Cuba, en el año 70 y bajo la dirección de Julio Pasos Barrera, premio Casa de las Américas, y también es actor del grupo de teatro popular. Zambrano Esquivel, actor y director teatral, escritor, filósofo y poeta, ha realizado un trabajo actoral en piezas importantes de carácter mundial, como por ejemplo Fuente Ovejuna de Lope, Ubu Rey de Harry, Madre Coraje de Brecht, Don Juan, El Avaro, La Escuela de los Maridos, etc. Ha editado 8 videos de teatro, conferencias, 4 CDs de sus Chispas de Éxito para un Día de Éxito, y en YouTube encuentra sus segmentos de motivación con Fernando, con el nombre de Fernando Zambrano Esquivel. También tiene experiencia, 18 años en radio, televisión, y es articulista en varios periódicos del país. Además es conferencista y coach dentro y fuera del Ecuador en temas como liderazgo carismático, marketing artístico, asesoramiento de imagen, etcétera. Es decir, estamos frente a una persona, a un actor de gran peso en nuestro medio y también en el medio internacional. Gracias, Fernando, por esta cita. Gracias por tu tiempo. Muy amables, muchas gracias y un saludo a los radioescuchas. Justamente, Fernando, hoy tiene la grata presencia de visitarnos y justamente nos va a hablar sobre una obra que pues me ha comentado que ha tenido un gran éxito en Argentina y en Chile, y pretende hoy también el 16 y 17 de diciembre pues hacer sus dos únicas funciones en estreno. Cuéntanos, Fernando, ¿de qué se trata esta obra? ¿Cómo se llama la obra? Mira, en primer lugar, este venía siendo un monólogo que lo traigo desde hace años atrás. Duraba como 25 minutos, un texto de Villacís Endara, precioso el texto, pero de pronto se me fue ocurriendo que también tengo que poner lo mío. Y se me ocurrió que en vez de hablar de la avaricia, mostrar un avaro; en vez de hablar de la lujuria, mostrar un lujurioso; en vez de hablar del poder, mostrar lo que es el embeberse en el poder. Y fue generándose esta historia, tomando como línea base lo de Villacís Endara. Y ahora esto es una cosa totalmente distinta. Es un actor que está encerrado en su camerino, hablando de las máscaras con sus máscaras. Así que yo soy el actor de mi vida. Y conozco el texto. ¿Me sé el subtexto? ¿O simplemente soy víctima de las circunstancias dadas? Y de pronto peleo con las máscaras que tengo alrededor de mi espejo donde me maquillo. Y comienzo a decirles, ustedes son los actores de la vida. ¿Y ustedes conocen su texto? ¿Saben su subtexto? ¿O simplemente pasan con las circunstancias dadas? Y de ahí me voy abriendo un campo hacia lo que es el público, y le voy demostrando que mientras los actores representamos nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra sangre, con nuestra vida, un personaje ficticio que luego lo dejamos colgado ahí en el perchero del camerino, el público, lastimosamente, primero no tiene una historia. Segundo, no sabe a dónde va. Va construyendo camino mientras vive. Y cuando ya sabe, le toca morirse. Y entonces resulta que el ser humano es un actor de la vida, como decía Shakespeare, y lastimosamente no sabe cómo jugar con sus papeles. Entonces es un enfrentamiento precioso que se hace. Y luego voy generando que suena, se encienden las luces del escenario. Y no entra el actor. No entra el actor. Y entonces alguien del público, que soy yo mismo, comienza a gritar, ¡hora! ¿Qué fue? ¡Hora! Y claro, el público se asusta al comienzo. En un sitio cultural, un loco gritando, ¡hora! Y que devuelvan las entradas y todo. Hasta que voy arrastrándole al público a mi vehemencia. Y viendo que no hay nadie, pues me meto al escenario a actuar. Y entonces comienzo a hablar, burlarme de las máscaras, todo ello, y comienzo a trabajar los personajes. Entonces muestro el monólogo del avaro, por ejemplo, que es una cosa espectacular. Esto sirve incluso de motivo para el afiche. y me meto con el público y hablo con el público y me río con el público, y luego de que hago unos comentarios y todo eso, de pronto me meto en la lujuria de Don Juan. ¿Cómo quieres que permanezca ligado a la primera mujer que nos cautiva? Que se afane uno de esa cosa tonta que llaman fidelidad. No, todas las mujeres tienen derecho a mi corazón. Y no más una de ellas me pide, si yo tuviera 100, tendría que darle los 100. Porque soy como Alejandro y quisiera que existiesen otros mundos para llegar allá con mis conquistas amorosas. Entonces imagínate, voy identificándome con el público, con eso de los varones de querer ser Don Juan alguna vez, pues resulta que ahí tienen un tipo que comienza a buscar cómo trascender, y esto es lo que hace. O cuando voy hablando del poder y de pronto aparece el rey Berenguer que se va subiendo y de pronto dice, me han dicho que me voy a morir y me voy a morir, pero yo voy a romper la naturaleza, pero igual me voy a morir, y entonces lo único que me preocupa es, ¿qué va a ser de ustedes como pueblo sin mí? ¿Qué van a hacer sin mí? Eso es lo que me hace sufrir antes de morir. Imagínate, es un juego como para que la gente ría, goce realmente, razone en varios instantes y se divierta, que es la base de lo que hemos venido haciendo con la compañía de comedias durante mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora el desafío es solo mío. Son 7 personajes, solo yo en el escenario, y esto sí es una de las cosas que llamó, por ejemplo, en Chile la atención en los compañeros del Teatro Pedro de la Barra de la Universidad de Antofagasta. Me decían, oye, ¿cómo haces todo esto? Porque aquí el Ángel Latus, que era el director antes del teatro, había hecho un monólogo, pero era un actor y un personaje. En cambio aquí son 7 personajes y un solo actor. Y entonces, ¿cómo juegas? Pues ahí viene el trabajo de lo que ha hecho Freddy Zamora, que es el director, justamente dentro de este espectáculo interesante. Interesante toda la puesta en escena que pretende marcar esta obra, y obviamente el trabajo que hace Fernando en torno a la actuación dentro de esta obra. La obra de la cual estamos hablando titula El hombre en su máscara. Uh-huh. Así es un monólogo que pues tiene 7 personajes, pero que en esta edición, en esta versión, pues Fernando hace los 7 personajes. Exactamente. Así es. Hay una variante pequeña. El texto original llamaba El hombre en la máscara, que es el texto que ponía Carlos Villacís Endara. Pero yo después me di cuenta que en la máscara es como la máscara está allá y yo estoy aquí. Y de pronto, cuando comencé a escribir mi nuevo libro sobre esto de la parte de la introducción del actor en la vida común, me voy dando cuenta de que no, que todos nosotros tenemos una máscara. Es más, dentro de la introducción yo digo, somos unos seres cósmicos que valemos 10 sobre 10, pura energía. Y sin embargo, en un improntus, en algo que nadie sabe, de la nada aparecemos en este planeta. Y lo interesante es que nos prestan un cuerpo y una máscara. Pero tanto el cuerpo como la máscara tienen un día de inicio y un día de final. Y sin embargo, a pesar de ello, el cuerpo desaparece. Pero por lo regular, las máscaras nos perduran. Entonces me fui percatando que el hombre no es que está en la máscara. Es la máscara. Maneja la máscara. Está con él. Y entonces representa papá, mamá, hijos, sobrinos, vecino, transeúnte, administrador, qué sé yo. 100,000 papeles representa el ser humano. Y lo lastimoso de eso, que no siempre le prepararon para esa representación en la vida común. Y por lo regular, lo que te decía hace un momento, comenzamos a crear en el camino. El lío es que cuando ya sabemos cómo vivir, nos toca morir. Por eso la gente dice, si yo hubiese sabido eso cuando tenía 20 años, otra sería la historia. Pero resulta que la vida es así. Lastimosamente, construimos para perderlo. A no ser que compartamos, y es lo que estamos intentando hacer permanentemente. El hombre en su máscara. Es una pieza teatral original de Carlos Villacís Endara, autor ecuatoriano, que fue creada por allá a fines de los años 60... cuando el teatro se enmarcaba en la idea de la revolución y se generaba una rebeldía imparable en los jóvenes actores y directores de ese tiempo, llegándose a lo que se llamó el teatro panfletario. Fernando, ¿hay esas características aún vigentes? Es decir, Estamos hablando de una obra de los años 60, que nace con una cierta intención, por ejemplo, dice generar la rebeldía en los jóvenes. Sí. Y de cierta forma se encasilló dentro del tema del teatro panfletario. Sigue conservando sus características. A ver, hay todavía cosas que a nivel teatral se las hace dentro de esto de lo contestatario, que llaman ahora ya no panfletario, porque suena horrible, le llaman contestatario. Me acuerdo alguna vez una periodista nos dijo a nosotros que conste que la compañía ecuatoriana hemos venido haciendo comedia. Lo único serio que hicimos de hace 35 años es Cumandá. De ahí el resto somos el único grupo que ha montado 9 obras de Molière. Imagínate lo que es eso. Y esta señora dijo, no, mientras hagan la risa barata no les voy a hacer publicidad a ustedes. Y resulta que los mismos que trabajaban con ella, que nos criticaban y nos censuraban porque es que teníamos la risa barata, resulta que ahora también están haciendo comedia. Y ahí es cuando me voy y me río. Digo, no es risa barata lo que estás haciendo. Entonces, ¿para qué cuentos nos metieron aquí? Lo que pasa es que tenemos una visión de futuro medio diferente a los compañeros. Hacemos otras actividades, además del teatro. Y entonces, esto nos permite tener una visión mucho más amplia del espectro teatral. Entonces, ¿qué es lo que hizo Villacís de Endara sin querer queriendo? Creo, porque en esos tiempos él era muy joven. Y entonces, lo que pensó es que en vez de estar gritando o dando una de las obras, me acuerdo, en donde el campesino se sacaba el sombrero y al terrateniente le daba de sombrerazos y gritaba ¡viva la revolución!, que nos parecía espectacular. Después decíamos, me parece tonto, o sea, que a quedar de sombrerazos se hace la revolución. Entonces, no es eso. Y Villacís lo que hace es topar la parte interna del ser humano. Y esa parte interna del ser humano viene desde los griegos hasta el día de hoy. Entonces la avaricia sigue siendo, esto de la desesperación por el poder sigue existiendo. Mira tú, ahora estamos con 8 candidatos, creo. Entonces uno dice, el ser humano no cambió. Nada más que antes contaba piedritas, ahora tiene computadora. Antes escribía en un libro, ahora tiene la computadora, se manda un WhatsApp, qué sé yo. Y entonces hubo tecnológicamente una gran evolución. Pero humanamente, pues estamos en estados primitivos, ¿no? Tú estás viendo la guerra, los de ISIS con los de ASES y los que dejan de hacer. Y es una matanza impresionante. O sea, uno dice, a ver, ¿quién es el racional? ¿El ser humano o el animal? Y yo lo decía una vez anterior, el ser humano es el único ser que con capacidad de pensamiento sigue obrando como hace 5,000 años atrás, sigue primitivo. Entonces tú verás que en vez de cosechar lo que le corresponde, cosecha más allá y se apodera de cosas y todo el asunto. Y entonces ese vacío que tiene el ser humano se da justamente porque no tiene principios, porque no tiene valores. A ver, acá acoto otro detalle. Los principios son los que hay que dar. Los valores son los que van mutando de acuerdo a los tiempos. Pero acá todo el mundo te habla de valores y los valores son mutables. Los principios no. La honradez, por ejemplo, ese es un principio. La solidaridad es un valor. Por ejemplo, los delincuentes tienen valores, pero no tienen principios. Tú verás que un ladrón no le roba a otro ladrón, son solidarios, pero no tienen principios, por eso van y roban una persona. Entonces, mira, acá se ha equivocado un montón de cosas, que nosotros dentro de este trabajo también las vamos explicando y las vamos mostrando, dentro del proceso de la risa, por supuesto, dentro de lo que es enseñarle a la gente a divertirse. Tenemos una sola vida, no sé para qué diablos andamos sufriendo. Y ya, por a sufrir, pues nomás uno sale a la calle y tiene un montón de líos. Pero cuando van al teatro queremos que la gente disfrute, goce y se vea reflejada inclusive en los mismos problemas que vamos mostrando. Pero no dentro del dramatismo, sino dentro de la comedia, de la farsa, que nos permite reírnos a nosotros mismos. Y recuerda que sabio es quien se ríe de uno mismo. Así es. Y en efecto, pues la obra de Villacís de Endara, pues en manos de Fernando, ha dado un pequeño giro, quizás una pequeña revisión. Es decir que si Villacís de Endara hablaba de máscaras también, ahora Fernando también va a hablar de máscaras. Más que hablar, las muestro. Exacto, mostrar. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de no mostrar la avaricia, sino mostrar al avaro? Porque es el que carga la avaricia. Porque es el que está dentro del alma de los seres humanos. Todo el mundo es avaro en alguna manera. Hay unos que son avaros por dinero. hay otros que son avaros por los libros, hay otros que son avaros por los discos. Tú verás que de pronto vos vas y tienes tus discos de vinilo, de los antiguos, y alguien más dice, despacito hermano, hay que cuidarlos, ¿no? Y uno cuida como que es el tesoro máximo que tiene. Otro de pronto los libros, no, esto no presto porque hay un dicho, que el que preste es un tonto y no sé qué, ¿no? Mira, todo el mundo tiene su avaricia. Todo el mundo ha querido conquistar 10, 15 chiquillas, ¿no es cierto? Entonces tiene su lujuria en Don Juan. Todo el mundo quiere tener poder y es increíble. Porque el señor conserje de una escuela tiene su pequeño poder. Y es el que deja entrar o no entrar a los padres de familia. Y él se maneja así como que bestia, soy el poderoso de la escuela. Y la misma gente dice, no, sí, hay que hablar con él para poder pasar donde el rector. Resulta que a veces el conserje es mucho más que el rector. Entonces de locos, ¿no? ¿Qué estamos jugando ahí? Poder. O sea, todo el mundo, cuando topa una migaja de poder, pierde su consistencia. Por eso hay una parte que digo, como dijo uno de los grandes maestros, ¿quieres conocer el alma de una persona? Dale poder. Y la conocerás. Y entonces vamos viendo cómo se desquicia la gente, cómo es que va quebrando su estatus personal por entrar en un estatus que realmente no tiene, para mostrar que tiene poder, para mostrar que es más que los demás, cuando la única pelea que se tiene es con uno mismo. Porque no hay peor amigo o peor enemigo y mejor amigo que uno mismo. Y cuando tú vences tus debilidades, es cuando puedes mostrarte al mundo sin máscara, sino con la que te dio Dios ahí cuando te mandó al planeta. En efecto, creo que todos salimos a la calle, a nuestro lugar de trabajo, o quizás donde estudiemos, con una máscara, ya de antemano. Salimos y nos proyectamos de cierta forma, o como quisiéramos que nos vean las personas. En efecto, en las manos de Fernando, pues, esas máscaras se logran evidenciar. Cuéntanos, así en breves rasgos, ¿cuáles son estos 7 personajes? Ya mencionaste algunos. Bueno, tenemos el actor que está dentro de su camerino, es un actor, cualquier actor, tenemos el primero. Luego vamos con el que hace de público. Luego hacemos con el vendedor de circo, porque es el vendedor que muestra, venid a adquirir las máscaras, hay de todos los colores, de todas las virtudes, y comienza a hacer una venta de máscaras. Y luego viene ya el avaro, viene Don Juan, el rey Berenguer, el otro monólogo que hacemos de Don Juan, que no lo queremos identificar como de Don Juan, y vamos cerrando con el monólogo El Pipí, que con ese tuve un éxito impresionante. ¿De qué se trata ese último? Este es justamente, y lo digo, ¿no? El problema es que, ¿cuántos de ustedes, me dirijo al público, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, a ver, se hicieron los conquistadores de los dos Don Juanes y hablaron de su potencia sexual, pero resulta que quiera que no? Algún día fallan, y ahí es cuando sufrimos. Pero en vez de decirlo, veámoslo. Y entonces asoma el actor, ¿no? O el personaje de, querida, cuando tú quieras, ya sabes, estoy para complacerte, ¿eh? Y después va, ya ve que no hay nadie y comienza a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué me fallaste justamente ahora? ¿Por qué? Y comienza su llanto y quiere ahorcarse porque ya no sirve como varón, y de pronto comienza a ponerle aguacate, que dicen que hay que comer aguacate y ponerse aguacate, y después comienza a ir donde un hipnólogo para ver si así le limpia el cerebro de sus dudas y tiene erección, y de pronto va donde un chamán que le dice que le golpea con 2 piedras de río para que se despierte su erección, y todo un montón de barbaridades. ¿Cómo acaba? Eso, mis amigos, lo pueden ver si van al teatro el 16 y 17 al Prometeo. Y mire que estamos pidiendo una donación de $10 y entran 2 personas con un boleto, así que todo es gancho conmigo. Es a las 7 de la noche el 16 y 17, y esto es lo interesante, porque 8 de la noche prácticamente la gente ya está libre de estar allí, saldrá feliz, saldrá riéndose y recomendando que para el sábado vaya la gente que faltó el día viernes. 16 y 17 de diciembre, vea, como para comenzar bonita las navidades, riéndose de uno mismo, que es la cosa clave. Así es, estamos justamente en la mesa de trabajo con Fernando Zambrano Esquivel. Él es actor y director teatral, además es escritor, filósofo y poeta, ha realizado algunos trabajos importantes, y uno de ellos es el que precisamente nos ha presentado y nos ha explicado a grosso modo en qué consiste pues la obra, que va a tener precisamente estreno en 2 únicas funciones, el 16 y 17 de diciembre a las 7 horas en el Teatro Prometeo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Esta obra se titula El Hombre en su Máscara. Así que agradecemos la presencia de Fernando Zambrano Esquivel y la Compañía de Ecuatoriana de Comedias, que presentan esta obra, y pues es un valor totalmente simbólico. Sí, los $10 van dos personas con un boleto. Exacto, es decir que podríamos disfrutar de esta calidad artística a un costo muy, muy, muy bajo. Creo que vale más reír y vivir, ¿no es cierto? O como digo yo cuando voy cerrando la obra, no es monstruoso que este actor aquí, pero en una ficción, en un sueño de pasión, pudiera forzar su alma. ¿No es monstruoso que alguien tenga esta capacidad? En ningún otro arte se da esta cosa monstruosa, sino en el teatro. Así entonces, es. Imagínate correr de lado a lado y ser diferente gente. Sin serlo, ahí está la magia del teatro. Mis amigos, les invitamos 16, 17 de diciembre, 7 de la noche, dos personas con un boleto, $10, la donación que estamos pidiendo. Así es. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia. Una excelente entrevista, tu energía nos contagió a todos, y gracias, y pues totalmente recomendable, amigos y amigos, asistan a esta obra, El Hombre y su Máscara. Muchas gracias, Fernando. Gracias también. Y 57 de la mañana, y pues ha llegado el momento de terminar esta edición de La Rayuela. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos, por dejarlos también acompañarlos a ustedes. Agradecemos a Diego Salazar, a Wilmer Yugla por ayudarnos en los controles, y obviamente también a Beatriz Fuentes. Y pues otro programa de La Rayuela, los esperamos el día de mañana. Hasta luego. ¿Una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM.